Tuve una esposa y dos hijas, y mi suegra basurándome de aquí para allá. Siempre me decía conchita, me trataban como mierda sin razón en mi hogar. Pero un día me cansé de esperar, ya no quería seguir volviendo pensando. Ya no quería seguir volviendo pensando. Se burlaron de mí y algo más les disparé. Si volvieran a ser, lo habrían de llanto. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Ataque 77, siempre dos.